partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. www.elredondel.com.ar, esa es nuestra página web, es la dirección desde la que semana tras semana podés escuchar este ciclo, este programa, este encuentro que estás sintonizando, que estás escuchando desde tu computadora, desde tu teléfono, desde cualquier dispositivo móvil o a través de alguna radio en distintos puntos de la República Argentina, es válido entre el 7 y el 14 de mayo de 2013. Si estamos por fuera de esa fecha, anda a la página, anda a www.elredondel.com.ar. Seguramente hay una versión totalmente actualizada, completamente actualizada, el último programa, porque nos actualizamos semana tras semana. ¿Y cómo estamos en contacto? ¿De qué manera ustedes de aquel lado y nosotros de este hacemos un puente, como se decía en la radio de la década del 50? ¿Qué alternativas tenemos para nos pongamos en contacto? Bueno, tenemos un correo electrónico que es elredondel@yahoo.com.ar, una dirección clásica de correo electrónico que está muy, muy vivo el correo electrónico todavía, así que esa es una alternativa más que válida. Estamos en Facebook como El Redondel, facebook.com/elredondel todo junto. En Twitter somos @elredondel, en Google Plus también podés encontrarnos como El Redondel Periodismo sin Lados Oscuros. Como verás, en todas las redes sociales más importantes nos llamamos de la misma manera y es muy fácil encontrarnos, seguirnos, hacerte fan, ser amigo, etcétera, etcétera. Por último, en Skype somos simplemente El Redondel y allí también podés enviarnos, si te haces amigo, nuestro contestador automático, nos envías tus mensajes, tus opiniones y después obviamente escuchamos todo lo que nos digas cada vez que tengas ganas de mandarnos mensaje de audio a través de esa opción que también es más que válida. Creo que no me estoy olvidando de ninguna alternativa. m.elredondel.com.ar, nuestra versión liviana, la página ya la comentamos hace algún segundito, y en distintos puntos de la República Argentina, en distintas provincias de nuestro país, El Redondel se emite en diferentes radios. Para ver la lista completa de qué emisoras, en qué diales, de AM, de FM, en qué horarios exactamente y en qué días de la semana podés escuchar este programa, tenés que ver también nuestra página, allí está toda la información. Un saludo a todas las emisoras que incluyen en su aire, en sus transmisiones, en su programación, este humilde ciclo, programa de radio que hemos dado en llamar El Redondel Periodismo sin Lados Oscuros. Por último, les cuento que mi nombre es Nicolás Eleve y si me quieren seguir a mí personalmente, concretamente en Twitter, @Neleve, N-E-L-E, B larga y latina, bien fácil, para que también estemos en contacto a través de esta última opción, esta última alternativa. Si es la primera vez que nos escuchás, después de todas las opciones de contacto, te cuento que somos un programa semanal, periodístico, de opinión, de análisis, de discusión. Giramos alrededor de algunos de los temas más importantes de la semana, los pensamos en voz alta, ese es nuestro objetivo, no dar, como decimos siempre, certezas, sino hacernos preguntas, que eso es lo que creemos que debería o debe hacer el buen periodismo, al menos invitar a la reflexión y a la discusión y al debate más que a cualquier otra cosa. Así que esperamos cumplir con nuestro objetivo y ahora ya hemos cumplido con este primer bloque de presentación y de apertura. Es buen momento de comenzar con música, como siempre, y nos vamos a la década del 80 para oír un clásico del rock nacional que seguramente a más de uno, si anda por los 40, le va a traer muchos, pero muchos recuerdos. A ver qué les parece.

El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Mucha información política en esta semana en la Argentina. Vamos a repasar algunos de los temas y a darles, como siempre, desde aquí alguna vuelta. Y quizás esperamos alguna vuelta diferente y alguna parecida también a la que le dan algunos colegas periodistas en distintos medios. La noticia, sin dudas, la que más afecta a los argentinos por estas horas es este paro de micros que ya lleva, en el momento en el que estamos grabando el programa, armando este nuevo encuentro del Redondel, 5 días. Extraño el paro de micros, porque se da primero el paro de la UTA, luego inmediatamente la declaración de las cámaras que agrupan al sector diciendo: nosotros no podemos pagar y queremos subsidios. Ahí anda el Ministerio de Trabajo y algunos funcionarios como el Ministerio del Interior, Randazzo, el Ministro del Interior, hablando de la posibilidad de una especie de acuerdo entre UTA y las cámaras para reclamar que, después de más de un año de que ya no se le pagan subsidios al sector del transporte terrestre, se les vuelva a pagar a uno de los sectores que hay que reconocer que, con la caída del ferrocarril en los últimos 15 años, ha crecido. Empresas nuevas, muchas, hay muchas historias detrás de alguna de estas empresas, muchos rumores periodísticos sobre sus orígenes, sus capitales, pero digo, más allá de esto, muchas empresas que han reemplazado y han logrado expandirse a todo el país. Es muy llamativo que ahora la queja del sector sea que es muy barato viajar en avión y que por eso la gente elige el avión a las grandes capitales, a donde van, hay que reconocer, porque los aviones no vuelan a las ciudades pequeñas y al interior de cada provincia, solamente a las capitales de provincia, los aviones sobre todo de la línea aérea de bandera, de Aerolíneas, de Austral. Y es verdad que en general los costos para mantener la línea aérea han bajado, o en todo caso, y eso solo lo podremos saber con un análisis pormenorizado de cuánto cuesta realmente mantener qué, si en algunos casos el transporte en micro sale casi lo mismo que pagar un avión, o la diferencia es mínima y eso hace que mucha gente elija el avión. La pregunta es: ¿es porque el avión es muy barato o es porque el micro es muy caro? Todo esto es difícil saberlo, a menos que tengamos una lista con la información desagregada de costos, ¿no? ¿Cuánto es realmente lo que cuesta? ¿Cuánto es lo que genera de ganancia? ¿Entre cuántas empresas se distribuye? Ahora, más allá de esto, también hay que reconocer que, aunque pueda llegar a ser bastante económico viajar a, por ejemplo, San Luis Capital, Mendoza Capital, la red de micros es la que permite la llegada a cada ciudad, a las cabeceras, pero también al interior de las provincias, y que si el subsidio no se viene pagando desde hace aproximadamente un año, es curioso que recién ahora todo esto haya saltado por el aire con el acuerdo, el pedido de aumento de los trabajadores, 23% aproximadamente, y la negativa de las empresas a dar este aumento y que no haya acuerdo. Anda dando vueltas entonces la posibilidad de que tanto gremio como cámaras hayan dicho: bueno, negociemos esto a medio camino entre un lockout patronal y una huelga de empleados, para lograr lo que no hemos logrado en este último año y monedas, que es que vuelva a haber subsidios del Estado sobre el sector, que, como decimos, se ha beneficiado realmente mucho, porque bueno, en otro país relativamente normal, los micros, las compañías de microómnibus, compiten con el ferrocarril, por ejemplo, que no ha desaparecido en otros tantos países como sí ha ocurrido en la Argentina. Imagínense si se decidiera, lo que acá también planteamos en el Redondel y plantean los medios y el periodismo, recuperar realmente el ferrocarril, no solo el interurbano, el de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, sino que hubiera una inversión para que volvieran ferrocarriles de calidad a viajar a Córdoba, a Mendoza, al resto de las provincias, como en la mayoría tenemos todavía el tendido férreo que hay que trabajarlo, mejorarlo. Si esto ocurriera, ¿qué pasaría con la gente de las compañías de micros? Bueno, quizás haya que entender que el negocio ha cambiado, que hoy en día, como en otros tantos países, sobre todo en los países grandes, es bastante más natural viajar en avión, ya no es una excentricidad como se planteaba. De hecho, uno de los integrantes de la Cámara decía: nosotros vamos a la gente de escasos recursos que no debería viajar en avión. Insinuaba que el viaje en avión debería ser para ricos. Bueno, en los países grandes como Estados Unidos, como Brasil y otros tantos con extensiones tan grandes, el viaje en avión no es una situación insólita, ¿no? Reemplazar 2 horas de vuelo por 24 horas o 20 horas de, o más todavía en algunos casos, si queremos ir a la Patagonia o al extremo norte del país, tenemos más de 24 horas de viaje en micro. Así que, bueno, hay que repensar el negocio también, y habría que ver, reitero, cuánto dinero genera de ganancias, de pérdidas. Me parece que eso es lo que nunca terminamos de saber. Es uno de los temas de la semana, y en el medio de esto, la gente afectada y la incapacidad, la falta de respuesta de alguien, ¿no? Alguien es los funcionarios de los ministerios involucrados, transporte, trabajo, seguramente transporte, también los gobiernos nacional, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque en definitiva la terminal de retiro se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, y ahí hay gente que tiene necesidades. Esa necesidad que hay que ir a resolver es algún viaje de urgencia, conseguir pasajes de avión para las personas que por algún motivo necesitan viajar realmente con una urgencia importante, y además la gente que tiene que tener algún lugar donde descansar, algún lugar donde hospedarse, bañarse y comer hasta que esto se resuelva. Y esto en muchos países, si hay huelgas, que las hay, como decimos siempre acá en el Redondel, en todas partes se cuecen sus habas, a veces no nos enteramos, pero en Europa también hay huelgas de ferrocarriles, hay huelgas de empresas de transporte, pero la empresa se tiene que hacer cargo de los pasajeros. O sea, ok, hago la huelga, pero también ese es un costo que hay que tomarla, negociar y apurarse en la resolución, porque si no lo resuelvo en tiempo y forma, me tengo que hacer cargo devolviendo los pasajes o dando otras alternativas a los empleados, porque en definitiva quien no está brindando el servicio es la empresa. Así que, y si no, ahí tiene que aparecer el Estado, que para algo se inventó justamente, provincial, nacional, municipal o el que corresponda, para ayudar a la gente cuando ya nada puede hacer sola. Ese es el origen. Para eso se inventaron los estados, para eso la gente paga impuestos. Así que acá hay muchas manos involucradas, hay un conflicto y aparecen las faltas de capacidad para resolver, para ir, para estar presente, ¿no? El funcionario donde debería estar ayudando a la gente en una situación de emergencia. Así que este es uno de los temas de la semana, de los que vamos a seguir hablando seguramente, pase una u otra cosa. Se solucione, eso es lo que esperamos, obviamente. El otro tema son las denuncias de lavado que siguen en estas últimas horas. Habló Miriam Quiroga, que hay mucho de volver sobre noticias que ya se publicaron y que quizás pasaron algo desapercibidas, sin pena ni gloria periodística, podríamos decir, porque tanto las denuncias de Lázaro Báez contra Lázaro Báez, que son de 2007, como las declaraciones de Miriam Quiroga, que fueron formuladas a la revista Noticias inmediatamente luego de que fuera alejada de su cargo, funcionaria del gobierno nacional, cercana a Néstor Kirchner. Incluso desde la revista Noticias se barajaba, se dejaba ver la posibilidad de que Miriam Quiroga hubiera tenido algún tipo de vínculo amoroso con Néstor Kirchner como amante. La hemos visto en televisión haciendo declaraciones similares sobre en general el movimiento del gobierno, cómo fue separada, de qué manera, quién manejaba o quién dejaba de manejar la batuta política en el gobierno y cómo se resolvían o se determinaban ciertas situaciones. Aporta un testimonio diferente, nuevo, porque no es lo que dijo en la entrevista dada a Noticias, sobre el dinero en bolsos y algún funcionario que le mostraba bolsos con dinero y le decía: mira cuánto pesa, algo parecido a lo que escuchábamos con Fariña. Este testimonio se suma a la investigación de Fariña, el Áscar, Lázaro Báez, las distintas denuncias, el trabajo del fiscal Marijuán, que tiene a cargo esta causa, que estaría involucrando como bien sabemos, a Lázaro Báez. Y por lo pronto, en las denuncias periodísticas, esto llegaría a involucrar al fallecido Néstor Kirchner. No se le puede probar delito a una persona que ya ha muerto, pero por consecuencia o por vínculos, los negocios de Néstor Kirchner y su dinero podría afectar directamente a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Hay un artículo muy interesante que publica el diario Perfil, una nota firmada por Gabriel Ciblat. A decir verdad, Gabriel Ciblat realiza este artículo a partir de una encuesta de Ipsos Mora y Araujo, que muestra cuánto cayó la imagen de Cristina Kirchner como consecuencia de este escándalo. 10 puntos perdió, según lo que se denuncia. Lo interesante, más allá de todo esto, es cuál era la imagen positiva de Kirchner hasta el escándalo y cuánto es la positiva y la negativa después. Les voy a contar esos números. Hasta el momento del escándalo, según Ipsos Mora y Araujo, obviamente esta consultora, la imagen positiva de Cristina Kirchner era del 57% y negativa del 40%. Impresionante estos números. Hasta el escándalo, Cristina Kirchner fluctuó en su imagen positiva, llegó en el conflicto del campo al 32% y se encontraba prácticamente en el doble, en el 57% hasta febrero, y negativa del 40. O sea que incluso más gente de la que la votó en las elecciones, al menos en proporción, tiene una imagen positiva, tenía hasta febrero. Y después de las denuncias, el cambio se ubicó de esta manera. Miren, respuestas positivas 48, negativas 49. O sea, perdió cerca de 10 puntos, pero sin embargo, y esta sería mi doble lectura, la imagen positiva de alguien que gobernó 4 años y está casi en 2 más, y forma parte de un proceso como el kirchnerismo que empezó hace ya casi 10, es altísima, 48%. Y se vuelve mucho más alta cuando uno revisa en la misma encuesta cuáles son las imágenes positivas de algunos otros candidatos. Sergio Massa 62% positiva, Daniel Scioli 54%, son los dos que tienen mejor imagen positiva. Uno es un intendente, el otro el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con una imagen muy también muy medida en algún punto, y es la característica de Daniel Scioli. Pero luego, en general, todas las imágenes están por debajo de esos números. Mauricio Macri, 30% y pico. Elisa Carrió, imagen positiva de Mauricio Macri, 30% y pico, casi su techo siempre. Elisa Carrió, 70% y pico de imagen negativa. Y así, números similares para los candidatos de la oposición, que muestra que, aún con todo, la imagen de Cristina Kirchner es una de las más altas. Luego siguen otros dirigentes del Frente para la Victoria, y ninguno de los opositores, o los claramente opositores al gobierno de Cristina Kirchner, tienen una buena imagen, aún con todo el escándalo de las denuncias de lavado que involucrarían a Cristina Kirchner. Un tema interesantísimo para analizar, no simplificadamente, no desde algunas lecturas básicas del tipo, bueno, la gente le cae bien o la vota porque recibe beneficios, o bueno, es la gente que recibe un plan, que todavía eso se escucha, sino desde un análisis sociológico, económico, desde la psicología social. Hay muchas ciencias que permiten entender los vínculos y las interpretaciones. ¿Cuánto de la buena imagen de Cristina también tiene que ver, todavía con todo esto, tiene que ver con la incapacidad de otras ofertas mejores desde la oposición, de lo que hablamos muchas veces aquí en El Redondel? Así que me parece que este es un tema muy interesante, porque aún con todo es una imagen impresionante la de Cristina Kirchner. Y volviendo a las denuncias por lavado, aparecen ahora las denuncias que el fiscal Marijuán tenía un poco frenadas o cajoneadas desde hace algunos años, que involucran a otras empresas por el mismo delito, lavado de dinero. En muchos casos, por ejemplo, las denuncias contra el Grupo Clarín y algunos otros medios, algunas otras empresas de bastante poder, con el dinero que manejaban a través de AFJPs en su momento, que era dinero también, como se dice en la jerga periodística, el famoso dinero de los jubilados, la plata de los jubilados. El dinero que de las AFJP, como tenían acciones, muchas empresas, bueno, hacían algún movimiento medio extraño. El lavado de dinero es, en general, de empresas. El origen de este dinero es dinero que no se blanquea, que no se pagan en impuestos. O sea que, en definitiva, siempre afecta, cuando se habla de lavado de dinero, a la gente común, porque es dinero público. En algunos casos, como los que se pueden denunciar en el caso de Lázaro Báez, beneficios que obtiene una empresa por cercanía al gobierno, y entonces con ese dinero y esos sobreprecios lo lava y lo lleva al exterior, o dinero, como en el caso de las AFJP, en el caso de la otra denuncia que anda dando vueltas en estas horas, que está en una situación bastante parecida. Es un dinero que queda ahí flotando, se transfiere al exterior, no se paga impuestos, de financia obviamente el país, pone en riesgo empresas, se la funde en muchos casos para esto, se deja gente en la calle, y es dinero también público, al menos en estas denuncias, porque eran dineros que tenían que ver con las AFJP, ese gran agujero negro de la década del 90, ese invento que la Argentina y muy pocos países tuvieron en el mundo, que la convertibilidad es un invento único, y con ese invento también las AFJP, un sistema extrañísimo de jubilaciones que, al menos como se planteó en la Argentina, distaba mucho de algunas otras situaciones parecidas que ocurrían en otras partes del mundo. Así que es interesante esto, porque las denuncias por el caso Báez, Kirchner, Fariña y Láscar trae también las denuncias a otras empresas, muchas de las que denuncian el mismo delito del otro lado. Así que se vuelve todo esto muy interesante, más allá de lo mediático, los periodistas, los enfrentamientos y digamos lo que sería el periodismo de color, o lo que está ahí dando vueltas alrededor de las denuncias de fondo, que también son bastante, no sé, trágicas por momentos, graciosas por otro, porque vemos a colegas y periodistas pelearse entre sí, y bueno, es bastante difícil saber el panorama. Me quedan muchos temas, hay mucha información por estos días de perfil político. Quiero simplemente adelantarles que vamos a hablar de la agresión a los COM en Formosa. También nos vamos a detener en el tema del Consejo de la Magistratura y las leyes que se aprobarían esta semana. Más adelante hablamos del dólar blue, del partido de Moyano y de la reunión de opositores en la de opositores peronistas, en este caso, en la provincia de Córdoba. Todo esto en un ratito nada más. Ahora tenemos tanda, tras una pequeñísima tanda, música, y seguimos girando en el redondel. No te vayas. Seguimos girando el redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participá activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entrá ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Maria, 이 사람으로 말씀드리자면 Maria, 용

las noticias nos ubican en el conflicto que se vive en Siria. Hemos hablado, creo que en el último programa, de este tema. La novedad ahora ha sido el ataque de Israel sobre Damasco, específicamente sobre recursos, estructuras militares del gobierno de Bashar al-Assad, y el rol que empieza a jugar Israel si es que empieza con un conflicto armado. Siria e Israel tienen, obviamente estuvieron en guerra allá por el siglo XX, en la época, en los 60, en la famosa guerra que emprende Israel contra varios de sus vecinos, y tiene un conflicto que es el de la zona conocida como las alturas del Golán, anteriormente de Siria, ocupadas por Israel desde ya hace más de 50 años. Hay que ver qué pasa con el gobierno israelí, qué decisiones toma frente al conflicto sirio, que obviamente es interno, pero que tiene vínculos con toda la región por la cantidad de gente que ha dejado el país, por las implicancias económicas. Según las versiones, los trascendidos periodísticos, es una de las primeras veces en las que el gobierno israelí toma una decisión de cierto ataque en los últimos años. En general, los ataques de Israel han sido al Líbano, con el que ha tenido varios conflictos en los últimos tiempos, más que con Siria, y con Palestina, sería Cisjordania o Gaza, en los últimos años. Con el resto de los países está en una situación de calma, a veces un poco más tensa y otras veces menos tensa, pero dicen que es la primera vez en muchos años en la primera vez en la que Israel no consulta con Estados Unidos la decisión del ataque. Al menos eso se informaba por estas horas en Jerusalén. Mientras esto está así planteado, la posibilidad de una extensión del conflicto en Siria, las denuncias por el uso de armas químicas, de gas sarín y otros químicos por parte tanto del gobierno de Bashar al-Assad contra los rebeldes, como de los rebeldes que habrían conseguido también armas químicas contra las fuerzas armadas regulares sirias, agregan un condimento, un extra muy preocupante, que es la posibilidad de que se estén utilizando armas químicas en este conflicto, en el que hemos hablado muchas veces, hay un presidente que ejerce el gobierno casi en forma heredada desde hace muchísimos años, porque su padre era el presidente, y en una democracia muy particular como la que se ha vivido en Siria, un régimen, son países que han tenido tradiciones naturalmente monárquicas, y que cuando hacen sus cambios en el siglo XX a situaciones republicanas o democráticas, se quedan a medio camino, y esto es lo que vemos cuando sus líderes parecen heredar los cargos o dejárselos a sus hijos. Es a medio camino, ¿no? Es una adaptación de países monárquicos o estructuras con imperios ocupados por el Imperio Otomano, por el Imperio Turco durante muchos, por califas, por estructuras en general hereditarias, que el siglo XX los obliga a democratizarse, pero los sistemas republicanos o democráticos terminan resolviéndose a medias, y aparecen estos líderes que tienen estas características más cerca de lo monárquico que de lo republicano. Quizás hubiera sido más conveniente seguir manteniendo una estructura para algunos de estos países más monárquica, con un presidente o un primer ministro como ocurre en Europa. Paradójicamente, que tanto nos llama la atención, algo más claro ocurre en Irán, ¿no? Que tiene menos vínculos con Occidente, pero tiene un vínculo religioso. Ahí aparecen los ayatolás, y un presidente que es elegido, que tiene vínculos obviamente con la religión, pero hay dentro de todo bastante más movimiento que en otros que simulan ser más occidentales, como Egipto, ¿no? Que vimos Hosni Mubarak gobernando durante décadas y décadas. Así que el uso de armas químicas y la posibilidad de que los Estados Unidos intervengan sigue siendo noticias en estas horas. La posibilidad de que haya alguna pata de Occidente o del resto de los países árabes en Siria, por el momento nadie quiere involucrarse, y el conflicto afecta a los ciudadanos sirios, que sean formen parte del ejército y lo defiendan a Bashar al-Assad por convicción y están siendo atacados. También a los rebeldes, que en muchos casos están luchando por espacios de poder, por la libertad. Ahí dentro de ese grupo de rebeldes habrá de todo, como en todas partes. La gente que entusiasmadamente apoya a la rebelión para lograr el fin de un gobierno muy prolongado y muy duro en los últimos años, y también quienes buscarán quedarse con la torta una vez que desaparezca el gobierno actual, y entonces ahí hay una intención clara de poder. Pero y en el medio también los civiles que no están en un bando armado ni por parte del gobierno ni por parte de la rebelión. Así que todo esto es un cóctel realmente triste, dramático, el que se vive en Siria. Me voy a Italia, y ya que estábamos hablando y siguiendo con nuestro enfoque aquí en el Redondel de que en todas partes se cuecen sus habas, murió en estas últimas horas el 7 veces primer ministro de Italia, Giulio Andreotti. Si sos de leer diarios y escuchar noticias internacionales y tenés cierta edad, seguramente lo habrás escuchado nombrar a este personaje histórico de la democracia cristiana italiana, que entre 1954 y la actualidad ocupó prácticamente todos los cargos, distintos ministerios. Fue primer ministro 7 veces, aquí lo estoy diciendo, y senador vitalicio desde el año 1989. Y es interesante también porque, bueno, si bien Italia tiene mucho que ver con la Argentina en cuanto a nuestros orígenes, muchas veces marcamos, insistimos en esta idea de que en los países latinoamericanos aparecen estas figuras que no quieren dejar el poder, ¿no? Estos presidentes o candidatos que gobiernan provincias como si fueran tales por 10, 15, 20 años, los Rodríguez A, por dar un ejemplo arquetípico, o los Juárez en Santiago del Estero, o los candidatos a presidente que nunca se quieren ir, que buscan reelecciones indefinidas, el caso de Venezuela. Pero es muy interesante esto porque cuando vamos a ver qué es lo que ocurre, y cada tanto retomamos, estas noticias nos permiten volver a hablar de este tema, cuando uno mira presidencias o gobiernos de algunos funcionarios en otros países, también ve situaciones similares, ¿no? Entonces nos enteramos que Andreotti, en la Italia de posguerra, en la Italia ya industrializada, que terminó con el fascismo, en esta Italia moderna, gobernó, fue 7 veces primer ministro y ocupó cargos públicos a lo largo de casi 40, 50 años. Así que tenemos un ejemplo de alguien que nunca se quiso ir. Y la lista sigue, podemos nombrar a Margaret Thatcher. ¿Cuántos años? Desde fines de los 70 hasta 1990, 12 años, más de 12 años en la gestión en Gran Bretaña. Helmut Kohl, otro histórico, canciller, algo así como primer ministro, durante también muchos años. Me acuerdo de Felipe González, casi figura predominante durante más de 10 años en la política española. Y cuando nos vamos a Estados Unidos también nos encontramos, ¿no?, con, por ejemplo, el gobierno de los Bush. Bush padre y Bush hijo con alternancia, pero esa misma familia gobernó el país 8 y 8, 16 años. 16 años de un gobierno de la familia Bush, vamos a generalizar. Está bien que se han alternado, pero son dos periodos de Bush papá, dos periodos de Bush hijo. También encontramos la familia Clinton, ¿no?, con dos periodos de gobierno de Bill y prácticamente 4 años más de su esposa Hillary en el rol, que es un rol que ahora acaba de dejar más por cuestiones de salud que por otro motivo, en el rol de secretaria de Estado de los Estados Unidos, que es casi la segunda en el poder en ese país es la encargada de relaciones exteriores, algo así como un ministro de relaciones exteriores, y ahí ha estado también, y es senadora, obviamente, ha sido senadora. O sea, el vínculo de los Clinton también, o de los Kennedy, de estas figuras, que cuando uno empieza a revisar desde acá, desde nuestra América Latina, se da cuenta que estas familias que viven de la política, porque todos son senadores, diputados, se renuevan, se recandidatean, van de las gobernaciones al parlamento provincial, municipal, estatal, ocurre prácticamente en todo el mundo, y es también muy interesante para seguir abonando nuestra teoría de que en todas partes se cuecen sus habas, y de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No somos los únicos que no solamente aquí en América Latina se dan estas situaciones que a veces nos parecen, que decimos, bueno, no, esto en Europa no ocurre, en países serios no ocurre, pero cuando empezamos a ver y a revisar en los últimos 50 años líderes que han gobernado mucho tiempo, en forma muy prolongada, incluso porque los sistemas lo permiten, bueno, ni que hablar de Berlusconi en Italia, pero no es un tema exclusivo de países como España o Italia, que se nos parecen. Cuando vemos, revisamos Gran Bretaña, revisamos Alemania, revisamos François Mitterrand en Francia, ¿no?, que también estuvo muchos años gobernando el país, nos encontramos con que el poder seduce mucho en todas partes, a todos por igual, y que en general nadie, una vez que alguien lo tiene, pocos quieren dejarlo. Me parece que es un dato interesante para hacer esta reflexión, el fallecimiento de este personaje que dicen que siempre supo navegar todas las aguas, equilibrar, mantenerse, hacer malabares para negociar, obviamente, para ser político hay que saber negociar con todos los sectores de poder y mantener el equilibrio. Por último, último tema. Finalmente, la Corte Internacional de Justicia de La Haya aceptó la demanda de Bolivia contra Chile por el reclamo de una salida al mar para Chile. Esto se va a tratar el próximo 12 de junio. El gobierno boliviano había iniciado los trámites hace 2 años. Porque había habido ciertas negociaciones, esto quedó en nada. Chile se niega a entregar, a devolver soberanía sobre tierras que hoy son chilenas, pero que eran de Bolivia hasta la guerra del Pacífico, de la que hemos hablado en algún momento, esa guerra entre 1879 y 1883, que le costó cerca de 120.000 kilómetros cuadrados a Bolivia y la pérdida de 400 kilómetros de costa, su salida al mar y que se volviera un país mediterráneo. Esas guerras absurdas que, una vez que se dio la independencia de los países latinoamericanos, se vivieron. Una es esta, la otra es la de Bolivia y Paraguay en la década del 30, y algunas otras que anduvieron dando vuelta por ahí y que, bueno, cambiaron el mapa, obviamente, y que además complicaron la situación de vecinos. Y que, bueno, obviamente Bolivia firmó un acuerdo, pero lo firmó después de haber perdido la guerra, obligado, y ahí está Bolivia tratando de desarmar este conflicto más de 100 y pico de años después, y recuperar lo que ellos creen que les permitiría mejorar su economía, que es una salida al mar. Vamos a escuchar música que llega desde Bolivia, justamente. La banda se llama Yahua, es rock boliviano, la canción es A Veces. A veces no, no sé. A veces tal vez, a veces también. Yo te puedo entender. Y cada vez que a ti te buscan para amar, te aferras sin piedad. Y cada vez que el sol te quiere despertar, pues vuelves a encantar. A veces te vi, a veces tal vez. A veces estás, a veces te vas, no puedes regresar. Y te buscan por momentos en que entregas todo desde ti. Te recuerdan como el noches te cobijas en intimidad, te conviertes en la musa de la historia, de la gloria. Sagua es el nombre de una salsa, de una comida tradicional boliviana. Esta banda se formó en Sucre y es una de las muchas bandas que hace rock boliviano, y que por primera vez estamos escuchando aquí en El Redondel, siempre trayéndote canciones, bandas y artistas que no suenan en ninguna parte, o al menos solamente aquí en El Redondel. Sus integrantes son Enrique Durán en voz, Cristian Durán en batería, Marco Serrano en bajo y Lee Marlon Flores en guitarra. Aquí sonando entonces música que llega desde Bolivia, Yahua a veces. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros, conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. Una sola línea. El Redondel. El Redondel. Último bloque de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, de este encuentro válido entre el 7 y el 14 de mayo de 2013. Nos quedaban algunos temas de esta semana, por ejemplo, la sanción que seguramente se dará en el Congreso de leyes pendientes por la por la reforma judicial que propuso el Ejecutivo. Seguramente inmediatamente después vendrán las denuncias ante distintos tribunales para la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, especialmente algunas. En otras había un poco más de consenso, la del Consejo de la Magistratura, la posibilidad de una elección directa. Los tiempos se acortan, quedan pocos días para que se empiecen a definir las candidaturas, y si hay elecciones ahora en septiembre, las PASO, las primarias obligatorias, y luego las definitivas en octubre, bueno, habrá que los partidos deberían proponer consejeros para el Consejo de la Magistratura, y habrá que ver qué es lo que ocurre ahí y si he frenado esto. Yo creo que, de la misma manera que se va a sancionar, es muy probable que algún juez le dé curso a algún tipo de freno cautelar o alguna otra estructura, inconstitucionalidad. Pero eso hay que, al tiempo, darle y ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Pero esa es una de las noticias de esta semana. También otra de las noticias tiene que ver con la cotización del dólar que ahora llamamos blue, que sería dólar negro más que blue, dólar ilegal, dólar que obviamente no tiene ningún respaldo, el dólar del arbolito de la calle o de la famosa cueva, que anda rozando los 10 pesos, 9 y pico. Hubo declaraciones en estas últimas horas de Cristina Kirchner negando la posibilidad de una devaluación. Dijo, van a tener que esperar a otro gobierno. Ya hay algunos que están hablando de una devaluación del 40%. No sé a quién, bueno, sí, a algunos beneficia una devaluación del 40%. El tema es, sobre todo los asalariados, qué ocurre cuando se devalúa tanto y tan de golpe. Y hay distintas versiones periodísticas, porque vieron que el kirchnerismo no habla demasiado sobre estos temas, sobre qué ocurre puertas adentro en el gobierno. Muchos lo que plantean es que al gobierno mucho no le importa este tema de que cueste 10, 15 o 20, porque es muy pequeño el número de gente que puede moverse con esta... con este número de dólar, que puede ir a comprarlo, ir a Colonia a cambiar, a sacar por las tarjetas, etcétera, etcétera, y que no hace un gran movimiento en la economía real, aunque sí hace mucha bulla, decía mi abuela, discusión o debate en los medios y en la gente, pero que sin embargo el mercado sigue siendo muy pequeño, porque tal y como está la situación de control del dólar, puede valer 10 o 15 o lo que fuere, y la gente no, digamos, es muy complicado querer acceder. Además, hay mucha gente que incluso aunque quisiera, como está muy caro, no lo va a poder comprar. Así que en algún lugar hasta podría llegar a beneficiarlo. Otras teorías o enfoques o trascendidos hablan de cómo frenar, que el gobierno discute, piensa, y si lo discute y lo piensa mucho no le encontró la vuelta, cómo frenar el tema, sobre todo por la falta de credibilidad y el clima que genera. Como me acuerdo en su momento para 2000, 2001, el número del riesgo país en la tele, ¿se acuerdan? Que ahora no hay riesgo país también, el riesgo país es el riesgo de entrar en default, el riesgo de que no le paguemos a otros, y en el noticiero nos decían, ¿cuánto costaba el dólar? Bueno, el dólar costaba 1-1, así que no se decía eso, nos decían si había subido la bolsa, el Merval, y pegadito a eso nos contaban cuánto estaba el riesgo país, 530, 670, 2890, que esa medición era... La gente chequeaba eso como si fuera central para sus vidas, y algo parecido ocurre ahora con la cotización minoritaria, que es así, de este dólar blue, una manera fina y elegante de hablar del dólar comprado y vendido en forma trucha. Pero bueno, ese es uno de los temas también, por el número. La reunión de muchos integrantes del peronismo opositor en Córdoba, y estuvo De la Sota, apareció Labaña, apareció también Labaña, que es de origen radical, hay que contarlo, y fue acercado al gobierno de Eduardo Duhalde a través de Raúl Alfonsín, y sin embargo ahora aparece, bueno, fue de hecho también candidato de la Unión Cívica Radical. Si bien no es un militante radical, pero siempre cercano al radicalismo, y ahora parece más vinculado a Moyano, a De la Sota, de Narváez. De Narváez habló cosas horribles de Moyano. Parece que se juntó después que le dijo que era un ladrón y que iba a terminar preso. Se juntó y le dijo, perdóname, te pido disculpas, y ya quedó todo en el olvido. Este es el peso de la palabra. O no era tan grave lo que decía antes, o la denuncia no estaba muy fundada, o bueno, no importa tanto. Bueno, eso es muy raro. Ahí habrá que ver qué es lo que ocurre con esta reunión de algunos dirigentes del peronismo, y que ahí podría sumarse algo el PRO, no se sabe todavía. Ese es otro de los temas de estos días, porque también Moyano lanza su propio partido en estos días. Otro de los de las figuras públicas con mala imagen, según la encuesta de la que hablaba hace un rato de Ipsos Mora y Araujo. Y por último, ultimísimo y no menor, y seguiremos hablando de esto la semana que viene, la agresión a uno de los hijos del dirigente de la comunidad Com, La Primavera, en Formosa, uno de los grandes temas, muy ignorados por los medios o solo visibilizados por los medios en ciertas ocasiones, que es la situación general de los pueblos indígenas en la Argentina, la situación concretamente de los COM, la situación de los vínculos políticos en Formosa, la reacción de la política en las provincias como Formosa, Chaco, Salta, los dirigentes, los punteros, los gobiernos provinciales y sus vínculos conflictivos por quienes luchan porque se les reconozcan totalmente sus derechos a la propiedad de la tierra. Y es una historia que tiene 500 años, la misma historia de siempre. ¿Quién se queda? ¿Por qué importa tanto que algunos tengan tierra, otros no, y que estos pueblos indígenas y las comunidades que habitan en ese lugar se las vean complicadas para vivir, tener su documentación, mejorar su calidad de vida, poder organizarse, se favorece en definitiva lo que ya sabemos: desmonte, venta de tierras a unos pocos? Esto lamentablemente es uno de los grandes temas pendientes en la Argentina, en todo el país, pero especialmente en las provincias del norte. El tema de los pueblos indígenas, creo que ha habido avances, pero definitivamente lo que vemos es que hay mucho pendiente. Y también es interesante ver cómo los medios hablan en algún momento y luego dejan de hablar y vuelven a hablar cuando aparece algo así, pero luego no hay cobertura, ¿no? Los medios que tienen capacidad de mandar un móvil, ir a hablar con la gente, hacer otro tipo de actividades, muchas veces los relegan o incluso minimizan sus posturas o sus puntos de vista, y sus costumbres son estereotipadas o son mal trabajadas. Esto también ocurre, se los mira con cierto prurito. Este es otro de los temas de la semana: la agresión a la comunidad COM, especialmente en la figura de uno de los hijos de los dirigentes de la Primavera, que es una de las comunidades con más problemas con el poder, vamos a decirlo así, el poder en la zona de la provincia de Formosa. Bueno, gente, se acabó el programa, se acabó, nos pasamos unos minutitos. La semana que viene tenemos un nuevo encuentro de El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros, como siempre. Muchas gracias, mi nombre es Nicolás Elevi, arroba Nelevi en el Twitter. Nos estamos escuchando en 7 días. www.elredondel.com.ar. Gracias, cuídense, chau chau. Sin Lados Oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.